Y la noticia del día no es la guerra, no es la huelga de transportistas ni de granjeros. La noticia del día es la aguantada que le ha metido Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars. Bueno, para aquellos que hayáis vivido en una cueva las últimas 12 horas, os voy a contar lo que ha pasado. Esta madrugada tenía lugar la entrega de los famosos premios de cine, que como siempre en España la ve la gente que termina llegando al trabajo con ojeras. Que mucho hay que mucho te tiene que gustar eso para sacrificar una noche de sueño. Pero bueno, oye, recuerdo haber oído podcast de cine de gente que graban un podcast en directo para comentar la situación. Lo cual habrá sido una noche memorable para los podcasts que hayan hecho su directo. Así que felicidades, chicos. Seguro que habéis tenido mucho que hablar. Bueno, la situación es la siguiente. Will Smith ha hecho una película ahí haciendo una especie de homenaje biográfico a las tenistas estas, Selena, no sé qué y tal, haciendo de un padre tóxico. Y bueno, ahí está el hombre en la gala de los Oscars, con posibilidad de ganar un Oscar que no le dieron cuando hizo la película de Ali, interpretando al mítico boxeador Muhammad Ali. Bueno, mientras está la gala de los Oscars, pues está el típico cómico haciendo chistes. Ya sabéis que últimamente se ha puesto de moda hacer monólogos cómicos viendo a ver cómo de rápido eres capaz de traspasar la línea roja que separa el humor de la falta de respeto. Yo creo que una situación quizá presionada por la enorme presión que sufren los cómicos por ser políticamente correctos, lo cual es un corsé para el humor, pero hay, eso no quita que haya líneas que no se deban pasar, que no se deban cruzar. Pues ahí está el cómico Chris Rock haciendo chistes y en un momento dado hace mención a la esposa de Will Smith, Jada Smith, una mujer que tiene un trastorno autoinmune por el cual lleva desde hace 4 años perdiendo pelo. Tiene alopecia causada por un trastorno autoinmune. Y Chris Rock no se le ocurre mejor cosa que decir, Jada, te quiero, pero estoy deseando ver La Teniente O'Neill 2. La Teniente O'Neill, película donde hay una... Bueno, se me olvidó el nombre de la actriz, no lo voy a buscar. Se rapa al cero, ¿no? Y hace alusión a la portada de esa película donde sale la Teniente O'Neill rapada al cero y le está diciendo que estás calva, jajaja, ja, ja, estás calva como la Teniente O'Neill, jajaja. Ja. En ese momento, pues, Will se está riendo por todos los chistes que ha hecho Chris Rock, ¿eh? Está con la inercia de los chistes. Algunos ya sacan conclusiones que luego hablaremos, pero a la primera persona a la que le cambia la cara es a la esposa de Will Smith, Jada Smith. Le cambia la cara y obviamente la broma no le ha hecho ni la más mínima gracia, ni la más remota, ni la más mínima gracia. Entonces la cámara enfoca a Chris Rock, al comediante. Y está Chris hablando y le cambia el gesto porque algo ha pasado. Lo que está pasando es que Will Smith se acerca a Chris. Y hay un silencio en el público y alguna voz de asombro de ¡oh! Lo que no ve la cámara es que Will Smith va en línea recta hacia él. Un pedazo de bigardo con unas manos como panes. Y en ese momento Will Smith le pega un bofetón a Chris Rock. La prensa dirá que le pegó un puñetazo. No, ha sido una aguantada española con la mano abierta. Chris Rock no se inmuta, ¿eh? Se mantiene derecho, firme, sonriendo. ¡Wow! Mientras Will Smith se vuelve a su asiento serio y muy serio, ¿no? Muy serio, muy cabreado. Will Smith se vuelve a sentar en su sitio. Todo el mundo está perplejo, los fotógrafos no paran de hacer fotos para captar las reacciones de los artistas que han sido testigos de una agresión en directo en la gala de los Oscars. Me refiero a Salma Hayek, Meryl Streep, Meryl Streep está auténticamente estupefacta. La Roca que está con la boca abierta. Matt Damon, que no se lo cree, tiene una cara Matt Damon de ¿qué ha pasado? Y el premio a la más expresiva es Nicole Kidman. Nicole Kidman está asombrada, divertida, perpleja, pero bueno, todo el mundo está como diciendo, esto no está en el guión. Esta aguantada no está en el guión. La gente empieza a darse cuenta de que la cosa es seria, porque aunque Chris Rock empieza así ahí con la tontería y con la guasa, Will Smith levanta la voz, grita y empieza a decir palabrotas. Ya sabéis cómo son los estadounidenses con el tema del lenguaje soez y tal, y más en una cosa así. Will Smith grita, quita el nombre de mi mujer de tu pep boca. Y lo repite, quita el nombre de mi mujer de tu boca. En ese momento cae un cubo de agua fría gigantesco en la gala de los Oscar. Cuando entran en publicidad hay gente que se acerca a Will Smith a darle apoyo, a decirle, tío, tranquilo, a saber lo que está pasando. Pero todo el mundo, cuando las cámaras graban a la gente que está en publicidad y todo el mundo se está relajando, claro, obviamente la conversación es ¿qué cuernos ha pasado? Lo que ha pasado es que yo creo que el humor acaba de cobrarse una víctima. Yada, te quiero, estoy deseando verte en La Teniente O'Neill 2. Como decía el otro día, no me acuerdo quién, pero se lo he escuchado a alguno más, a alguno que otro, ¿no? Uno de ellos a Iker Jiménez. Algunos chistes se parecen bastante al bullying. Es curioso que estemos hablando del bullying, del acoso. Es curioso que estemos hablando tanto de la salud mental, pero no pensamos en ciertas normas, cortesía. Y mirad, yo no creo que haya que tener una especie de, pues yo qué sé, es decir, ahora mismo vivimos en una cultura tremendamente dogmática y opresiva. Lo políticamente correcto es tan dogmático y tan represor como, yo qué sé, las leyes del reino en la época del franquismo. Hay todo el mundo que sale en televisión tiene una lista de cosas que no se pueden mencionar. Y esto no es una metáfora, esto es literal. Todo presentador de televisión, toda persona que sale en una tertulia, en cualquier programa, tiene una lista de temas que no se tocan. Esto es una cosa muy saudí, pero es el mundo que hemos hecho. Sin embargo, yo creo que es que no nos hace falta que nos den una lista. Yo creo que se puede hacer chistes de casi todo, pero hay una cosa que se llama educación. Es decir, yo no hago chistes de tu esposa y tú no haces chistes de mi esposa. Y si tú haces chistes de mi esposa, que además, pues vete tú a saber lo que pasa en la cabeza de una persona, porque tú ignoras lo que una persona está sufriendo, lo que una persona está pasando, lo que una persona con lo que una persona está luchando. No sabes lo que está pasando. Y lo que para ti es, yo qué sé, un chistecito sobre la calvicie de una persona, para la otra persona es algo que le avergüenza y que le hace sufrir. Claro, tú no sabes lo que, como tú no sabes lo que está pasando una persona, la moraleja de esta historia es, ten cuidado al hacer chistes sobre ciertos temas porque estás entrando en un territorio en el que ignoras y a lo mejor la persona se ríe con deportividad o a lo mejor la persona le has amargado el día. Estamos hablando del bullying, pero no estamos hablando de ese tipo de cosas. A lo mejor la persona está sufriendo una enfermedad mental y eso desencadena en un montón de cosas. Vergüenza, aislamiento y más cosas. Las reacciones que ha habido en internet, pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? Twitter, ese agujero negro, ese lodazal, ese pozo de miseria humana, esa compañía de valientes que se escudan detrás de sus ordenadores y de su anonimato, libres de opinar y sobre todo libres de decir lo que les dé la gana sin consecuencias. Algunos dicen, bueno, he leído cosas muy graciosas, he leído cosas muy cuestionables, ¿no? Una cosa que me hizo gracia fue que le quiten el Oscar a Will Smith ya mismo y que le den el Oscar por mejor actor de reparto. Me hace muchísima gracia. Mejor actor de reparto. Yo no sé si esto en América Latina o en la América que se habla español se entiende, pero repartir implica golpear a otros, repartir puñetazos, repartir bofetones. Esa es la idea, ¿no? Claro, hay gente que no le hace gracia la reacción de Will Smith. Esos son los puritanos los que se indignan y dicen cosas como: Will interpreta a un padre tóxico y ahora hace de marido tóxico. Mi pregunta para el valiente o la valiente que hace este comentario es: ¿eres un marido tóxico por que te ofende lo que digan o los chistes que hagan de tu esposa? Luego, al final entraré a valorar sobre lo acertado o no que es pegarle un bofetón a alguien. Otro comentario dice: Yada no merece que la defiendan por su infidelidad. Y aquí se está haciendo una referencia a una cosa que hizo Will Smith con su familia, que yo no entendí, que fue una especie de reality que hizo Will Smith donde se sentaba delante de las cámaras, creo que de YouTube, para hablar intimidades de su familia, cosa que yo no entiendo qué necesidad hay. Cuando lo dije, mucha gente me dijo: hombre, por dinero. Pero yo creo que Will Smith realmente no necesita el dinero de YouTube. Incluso por más dinero que le den, Will Smith se va a ir a la tumba con más dinero del que se pueda gastar y sus hijos. ¿Era necesario exponerse así? No lo sé. Will Smith, en ese reality, pues se hablaron de cosas como de una infidelidad de esta mujer. Esta mujer tuvo una infidelidad con un amigo del hijo que ambos tienen en común. Y ahora la gente se pone a opinar de: ¡ay, no se lo merece! Escucha, querido tuitero o tuitera, si alguien tiene que perdonar a Will Smith es su esposa, no el público. O sea, el público no decide si la perdona o no. O sea, no tienes derecho a opinar o a votar en este asunto. A lo mejor te gustaría que Will Smith estuviera casado contigo, pero no es el caso. Otro comentario, ¿no? Dice: si Will Smith fuera blanco, tendríamos disturbios por todo el país. Y esto me imagino que alude al asunto de BLM, de Black Lives Matter, de esta gente que le gusta saquear tiendas, quemar negocios y coches y poner a la policía del país en jaque y a la Guardia Nacional al límite ahí de la insurrección global. Sí, bueno, creo que es cierto este comentario. Es decir, si por lo que sea Will Smith fuera un actor de raza blanca, pegándole a un cómico de raza negra, estoy seguro que los idiotas de Twitter y la progresía de Estados Unidos transformaría un asunto matrimonial en un asunto racial. Y entonces ya explotaría todo, ¿no? ¡Ay, ah, qué vergüenza! Bueno, y si estuviera Donald Trump en la presidencia, ya ni os digo, ¿no? Otro comentario, este gracioso, dice: no me extraña lo de Will Smith, porque es un tipo que al oeste de Filadelfia vivía y crecía sin hacerle mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarse demasiado porque por la noche se sacaba el graduado. Ya estaban tardando en hacer el chiste facilón. Luego dice otro: tal vez lo peor de todo esto sea que ahora tendremos que soportar una entrevista de Will Smith con Oprah. Muy cierto, o sea, Oprah es el fenómeno de gente famosa llorando y contando sus intimidades, mientras Oprah les mira fijamente como una abuelita comprensiva y les dice: ah, tal. O seguramente Oprah haga una especie de especial con Will Smith y un montón de mujeres aplaudiendo a Will Smith porque su hombre ha sido lo suficientemente valiente para defenderlas. O vete tú a saber, o lo contrario, yo qué sé, es que esto es la televisión, esto es espectáculo, ¿no? Otro tuit dice: el ataque verbal de Chris Rock a la mujer de Will Smith es algo premeditado, guionizado y pensado, y podría haberse evitado. De vez en cuando en Twitter encuentras reflexiones realmente interesantes. Y lo que está diciendo aquí es: mira, la reacción de Will Smith puede ser algo más o menos inevitable o impredecible, por lo menos. Es decir, Will Smith no sé si ha sido muy reflexivo a la hora de levantarse en público y darle un bofetón a Chris Rock. Pero lo que sí era algo premeditado era el chiste de Chris Rock. Yo dudo seriamente, y bueno, podría afirmar casi al 100%, que en los Oscars se ensaya todo al milímetro. En los Oscars se ensaya todo al milímetro. Y el chiste está guionizado. A no ser que, claro, a lo mejor Chris Rock a última hora metiera ese chiste de manera espontánea. Cosa que dudo. Cosa que dudo. Lo que es difícil de predecir es una reacción emocional. Y yo yo sospecho que la reacción de Will Smith es emocional. En general, la gente se divide en dos bandos. A favor de Will Smith, en contra de Will Smith. Will Smith es, ay, qué agresivo, qué machote, la mujer no necesita que la defiendan, pero qué clase de hombre tóxico es. Eso en contra, ¿no? A favor, muy, muy bien, Will Smith ha defendido el honor de su mujer, el otro es un sinvergüenza, bien, qué buen guantazo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo difícil de entender por la turba, que es lo que hay en Twitter, es que hay muchas decisiones morales difíciles. En la vida, ojalá todo fuera tan fácil de decidir. Y os lo dice una persona que quiere vivir en base a un ideario moral. Aspiro a vivir en base a una serie de normas morales, pero que la realidad es que no soy capaz de vivir plenamente de acuerdo incluso a mis propias creencias. ¿Y eso en qué me convierte? Pues me convierte en lo que los protestantes creemos y en los que leemos la Biblia creemos, que es que somos seres rotos. Estamos estropeados. Y una cosa es que tú en tu cabeza sepas qué es lo correcto y otra cosa es que te salga una reacción que no deberías, quizás no deberías haber tenido. Lo que sí es cierto es que hay decisiones morales difíciles. Estaba hablando con Conversister esta mañana y lo primero que me dijo Conversister, que por cierto le va muy bien, ¿eh? Me alegro un montón. Conversister es una gran psicóloga y una máquina profesional ahí. Cada vez tiene más deportistas de élite que hacen fila para pedirle ayuda psicológica. Y hablaba de este tema con Conversister y ella decía, como psicóloga, ¿no?, hablando de la gestión de las emociones, cosas que ella trata en su consulta, ¿no?, cómo defenderte del bullying, de ese ataque, cuál sería una reacción mentalmente saludable, ¿no? Claro, lo ideal, y mi hermana tiene razón, hubiera sido ponerte de pie, increparle al Chris Rock y a decir, Chris, por favor, te has pasado, pídele perdón a mi esposa. Esto que has dicho es totalmente injustificado y debería de darte vergüenza. Por favor, déjalo. Eso es lo ideal. Esa es la reacción que a mí se me ocurriría 2 días después de haberle pegado un bofetón. Lo cierto es que no todos tenemos la calma y la frialdad para hacer eso. Y más, si a lo mejor ha llegado a ese punto después de un montón de sufrimiento, o a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero has visto a tu mujer pasarlo mal por culpa de eso. La esposa de Will Smith, ella, en estas cosas que cuenta la gente, los famosos cuentan su vida, ella habla de un pasado de alcoholismo, depresión y adicción a la pornografía. Y de beber el vino tinto como si fuera agua. Habla de su juventud. Con lo cual, sospecho que es una persona frágil. A ver, todas las personas somos frágiles. Pero si vienes con esa trayectoria, pues quizás eres una persona especialmente frágil, lo cual no está ni bien ni mal. Es decir, las personas somos como somos. Algunos son más duros, otros son más frágiles, pero somos como somos. Ojalá. Yo creo que una cosa saludable que podemos hacer como seres humanos es pensar en nuestras reacciones para no ser víctima de nuestra visceralidad o de la pasión del momento. Cuando, mira tú por dónde, después de este episodio, a Will Smith le dan el Oscar, Por cierto, la película creo que está en HBO Max. No sé si está gratis o hay que pagar alquiler. Pero bueno, yo la he visto en HBO Max. Lo cierto es que yo no tenía interés por ver la película y más si es un drama, cosa que no me apetece. Pero Will Smith da un discurso. Yo he escuchado fragmentos del discurso de recepción del Oscar, donde he leído algunos que han dicho que Will Smith pide perdón a la academia, no a Chris Rock. Yo eso no se lo he oído. Quizá luego esté el discurso entero completo de Will Smith y seguro que si lo habéis visto vosotros o lo habéis oído, pues tenéis más idea que yo. Pero sí he leído un extracto del discurso de Will Smith que dice así: Fui llamado toda mi vida para amar y proteger a la gente, para conectar con mi gente. Sé que para hacer lo que hacemos tenemos que aceptar abusos. Tienes que aceptar que hablen locura sobre ti. En este negocio tienes que soportar que la gente te falte el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Bueno, obviamente no sé si es un intento de disculpa o de explicar. La cuestión es que obviamente si tenías preparado un discurso para el Oscar, ahora mismo has tenido que reescribir tu discurso o improvisar sobre la marcha. Mi reflexión es la siguiente, a modo de conclusión. Obviamente yo no puedo justificar la violencia, pero es que yo tampoco me siento capacitado moralmente para condenar que alguien se lleve un bofetón por faltarle el respeto a la mujer de otro hombre. Mi familia, Comper Sister me lo decía, y la gente que me conoce sabe que yo normalmente puedo encajar bastante bien que me insulten, pero yo tengo un punto débil. Un punto débil que me puede empujar a hacer cosas que no haría por nadie más, y esa es mi esposa. Y creedme, me he visto en situaciones donde he tenido que sacar los colmillos porque he pensado que alguien se ha propasado o lo que sea. Supongo que es una cosa de familia. Porque, bueno, no voy a decir nada personal, pero bueno, lo que quiero decir con esto. Me imagino que Conversister se está riendo ahora mismo. Lo que quiero decir con esto es que yo me conozco a mí mismo. Y yo, que soy un tío súper pacífico, creo que no tendría ningún problema en llegar a las manos porque a alguien le falte el respeto a mi mujer. Y a lo mejor soy yo el que termina con la cara amoratada. Pero eso va a servir de lección, primero para el que ha hecho el chiste y segundo para todos los que están mirando diciendo, bueno, a lo mejor a este hombre no hay que hacerle chistes sobre su esposa. Que yo creo que no vivimos en la ley de la jungla, que yo creo que no es necesario y que yo creo que muchas mujeres no piden que sus hombres o sus maridos se partan la cara. Y estoy seguro que Will Smith no lo ha hecho por su mujer. Aunque algunos concluyen, no, es que Will Smith se está riendo y entonces Jada, que no le ha hecho ninguna gracia, lo mira y es como que la Jada Smith le está diciendo, venga, sé un hombre, defiéndeme. Y entonces Will Smith lo hace. No, no. Yo creo personalmente que Will Smith se está riendo por las bromas anteriores, pero cuando tarda, seguramente la mujer de Will Smith sea bastante más rápida en reaccionar que Will Smith. Los hombres somos así, somos más lentos en reaccionar. Pero cuando Will Smith asimila, ja, después de tantas risas, que acaba de pasarse y empieza a pensar, espera, se ha pasado, espera, se ha pasado bastante. Empieza a recordar cosas. Empieza a ver que a su mujer le ha hecho menos gracia que a él. Entonces Will reacciona. Ahora, creo que a Will Smith le han amargado el día de los Oscars. Lo creo sinceramente. O sea, yo creo que Will Smith hubiera disfrutado, porque además esto lo hace delante de su familia, lo está viendo, ¿no? Pues yo creo que Will Smith pensaba que ese día iba a ser diferente y fue un día asqueroso, donde él estuvo en el ojo del huracán, con todo el mundo juzgándoles, ay, ha hecho bien, ha hecho mal, no, Will, muy bien, no, Will, eres un hombre tóxico. Por supuesto, hoy todo el mundo está hablando del guantazo. Hoy nadie está hablando de la gala de los Oscar. Esto es así. O sea, hoy nadie está hablando de cine. Todo el mundo está hablando de boxeo o de guantazos. Lo cual también debe ser bastante ingrato para la Academia de Cine. También quizá alguien debería sacar una conclusión sobre qué chistes traspasan los límites del buen gusto. No hablo de lo políticamente correcto. Hablo de la educación. O sea, yo creo que no necesitamos más códigos de corrección política, pero sí necesitamos más corrección. Y en ese sentido, y os digo mi opinión, creo que lo que hoy en día necesitamos son papás y mamás que le digan a sus hijos: hijo, no eres siempre el rey. Hijo mío, hija mía, a veces eres molesto. Hijo mío, hija mía, no eres el centro del mundo. Hijo mío, hija mía, no siempre importan tus sentimientos. Te tienes que preocupar por los que demás, los demás piensen también. Tienes que decir por favor, tienes que decir gracias, tienes que ser puntual y no solo tienes que ser bueno, tienes que parecerlo. Esas cosas que nos han dicho nuestros padres toda la vida. Por cierto, unas palabras también sobre Chris Rock. Creo que Chris ha metido la pata colosalmente y aunque ahora Will Smith esté en el ojo del huracán, este comediante se va a comer también unos cuantos sapos. Es posible que lo cancelen. Es posible que es más que probable que alguien le cancele algún contrato, alguna gala, algún monólogo, algún show de los que esta gente hacen. Creo que Chris, después, a pesar de haber metido la pata, aguanta muy bien el tipo. Aguanta muy bien el tipo. Es decir, no creo que, como alguno ha dicho, esto estuviera guionizado. Yo creo que este tipo no se lo esperaba. No se esperaba que Will Smith se fuera para él y le pegara un guantazo. Creo que es humillante. O sea, igual que digo una cosa, creo que otra. Creo que Chris se propasó, pero creo que también fue una humillación que le dieran un bofetón. Así que tuvo que tragarse la vergüenza, porque es una vergüenza, y seguir adelante. No sé si Chris se va a disculpar, pero creo que en una sociedad civilizada, a pesar de que te han pegado un guantazo, te lo merecías. Y creo que ser un caballero implicaría decir públicamente: quiero pedirle perdón a Jada Smith, en primer lugar. A Jada Smith y a su familia. Mi chiste ha estado fuera de lugar, no procedía y me merezco ese bofetón. Jada, Will, os quiero y os pido disculpas. Eso sería muy correcto y además sería una especie de lección para todos, ¿no? ¿Will Smith debería pedir disculpas? Pues permitidme que os comparta mi duda sobre ese asunto. Ahora mismo creo que Will Smith, no sé si debería pedir disculpas, que quizás sería correcto, elegante decir: mirad, quiero decir públicamente que me propasé. La violencia no lo justifica, esto lo ven niños y creo que es una imagen que no quiero que mis hijos vean de mí. Me sentí terriblemente ofendido, pero creo que no fue la mejor reacción. Bueno, esto sería lo correcto. Ahora, yo no le pediría a Will Smith algo que yo no estoy seguro que fuera capaz de hacer. A lo mejor, si las cosas se serenan, o se tranquilizan, o se relajan, quizás. Por cierto, y ahora me vais a permitir que cambie totalmente de tema. Antes de todo esto, el actor Sean Penn, que sabéis que ha ido a Ucrania, que sabéis que ha hecho otras cosas, que sea incluso entrevistar a la Venezuela de Maduro. Estos actores que dices tú, ¿dónde están? ¿Dónde están políticamente? Me recuerda a estos actores, comillas, comprometidos, comillas, en la época de la Guerra Fría, que eran promarxistas. Promarxistas, pero disfrutando de las bondades, de las bondades del capitalismo. Pues Sean Penn decía que si en la gala de los Oscars no hacían una declaración de apoyo a Ucrania, que él cogía sus estatuillas y las fundía. Y a mí esto me provoca también otra reflexión que quería hacer con vosotros. ¿Las galas de cine deberían de transformarse en concentraciones políticas en favor de o en condena de? Porque en España el asunto de los Goya se ha deteriorado de forma salvaje. Además, ni siquiera es una cosa a favor de la izquierda o la derecha, no. Tiene un posicionamiento claro y algunos políticos son bienvenidos y otros no. En España, el tema del cine, que encima, pues bueno, por lo menos el cine en Estados Unidos se basa en gente que pone pasta para hacer películas que la gente vea. Y en España, el cine es un modelo casi soviético. El Estado da dinero para que haya gente que haga películas que a lo mejor no le gustan a nadie y que han visto 17 personas. O sea, un modelo de ruina. Y encima se dedican los actores a llorar de que es que el Estado no apoya la cultura. No, hijo, no. No, hijo, no. Tomad ejemplo de otros países que hacen películas, que triunfan y que ganan muchísimo dinero y no hace falta mendigar. Yo creo que los impuestos son para cosas comunes, no para que los actores coman y además apoyen a los poderosos y encima hagan campaña a ciertos políticos. Si la gente no quiere ver tu película, con tu pan te la comas. Haz mejores películas. Pues un saludo a todos y si queréis opinar, mi Twitter es @converso72. Hasta pronto.